Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Si estás a la escucha en directo de tu podcast favorito, de tu podcast en directo en tu reto. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos el episodio 414 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Con esta gente que se llaman Taint. Yo me pensaba que era tintado, pero no, resulta que es mancha. Una mancha polaca que mezcla el grunge y el groove metal. Lo que escuchas es el tercer adelanto de lo que será Looking for Myself, buscándome a mí misma, el segundo EP para este cuarteto polaco que mete mucha tralla y con el cual estamos comenzando este episodio que hemos titulado Centro Social Autogestionado Magallanes. ¡Saupa esa tropa del Comando Alicante Pum Galicia! Toda esa nutrida ternascada que nos escucha cada día desde el CSA Magallanes, en el barrio de la Florida, en Alacant, que están en lucha para proseguir con sus actividades. Y aquí lo vamos a comentar. Todo el programa está dedicado hoy para vosotras, para vosotros. Pero obviamente tenemos más saludos de toda la peña que nos está escuchando. Tenemos saludos de, mira, de Susi Suevicha, desde la capital de Españistán. Susi Suevicha era la banda en la que cantaba, que ya no funcionan como banda. Pero es que claro, yo todavía la tengo apuntada en el WhatsApp así. Sé que estáis muchos a la escucha desde hace un par de horas porque cada jueves nos antecede Rock Invasion de nuestra compañera Inés. El primero en saludarnos, decirnos que permanece a la escucha, es ese Pedro de los Black Bomber desde Gelbierzo. También tenemos a nuestra encantadora serpiente, Merche Mercedes Herrada, del programa Mixtape, todos los martes a las 10 de la noche, hora Madrid, por la radio online del rock, ya lo sabes. El amigo Fer desde Alacant, ya sabéis, os he nombrado, pero se os nombra las veces que haga falta, desde el CSA Magallanes. Tenemos también a la escucha un sanferino de pro como es Armando. Y me quiero imaginar que también a nuestra compañera Inés, que también está por aquí hablando en el chat de la tribu Terrasca. Desde Granada. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Más saludos más, que hoy está aquí toda la peña soltándonos unos gros poderosísimos, como el de Belén, nuestra tecnología Belén desde los Madriles. Desde la misma ciudad, el Chetos. Y nuestro compañero y ternasco, Dani, del programa La Fauna, ya lo sabéis, todos los sábados a la 1 de la tarde en la radio online del Rock. Atentis, porque además, pasado mañana viene con sorpresas La Fauna. Nafarroa Pride con San Javier el Murchante. Más sección Levante, pero desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. El amigo Diego Logroño Power. Hombre, y nuestro Ternasco y compañero también de emisora, Carlos, del programa Sobre la Dosis. Saludos hasta el otro lado del charco, que este hombre sí que madruga por escucharnos, sí. Esclavos de aquellos que robaron su cultura, robaron su identidad. Esclavos de aquellos que robaron. Más saludos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, desde Iruña, ese Nacho. Tenemos también último saludo que nos entra desde Arrasate, Euskadi, Coindarra, nuestra Ternasca Rocío. Sí, que sí, que hay en Venezuela que son las 9 de la mañana. Bueno, pues yo pensaba que incluso era antes. Pero claro, como ha habido cambio horario aquí en España, están hace un par de meses, ahora te toca madrugar un poco menos. Menos mal. Mira que me ha saludado dos veces, pero me he dejado de saludar a Félix desde Tudela, banda Farroa Pride. Bueno, hoy no está sonando la sintonía habitual, que es la de la primera sección del programa, que es la noticia tonta, porque hoy la noticia no es ni tonta, pero no es tonta, pero desde luego sí que es noticia. Ya os he comentado que toda la ternascada del Centro Social Autogestionado Magallanes pues está en lucha y ha emitido un comunicado que, como sabemos perfectamente, que no solamente nos escuchan dentro del centro, dentro del local, sino también por la calle, sobre todo los que salen de misa de la iglesia enfrente, pues dale bien a los altavoces porque lo vamos a escuchar para que se escuche, lo vamos a leer para que se escuche en todo el barrio de la Florida. Todos metidos, todos en el mismo soto, aguantando mentiras y manipulaciones. No, sin antes saludar al amigo Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz. Bueno, vamos con ese comunicado, como os digo, del Centro Social Autogestionado Magallanes. Dice así: lamentamos tener que informar a todos nuestros amigos y colaboradores que, debido a la situación actual y a que nuestro contrato de alquiler vence el próximo día 29 de mayo, y en caso de querer renovarlo, el propietario nos aumentaría en 500 euros el importe mensual. 500 euros. Cantidad que, debido a la actual falta de actividades, excedería nuestro actual presupuesto, pues nos vemos obligados a cerrar y buscar un nuevo local que reúna las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de nuestro proyecto tal y como lo veníamos realizando hasta la fecha. Por lo tanto, y a partir del miércoles día 14, o sea, miércoles día 14, hoy es jueves día 13. Bueno, desde ayer, no, qué follón de fecha. Será viernes 14. A partir del viernes día 14 se suspenderán las actividades a las que menos gente asiste, lo que es el cursillo de música para niños, dibujo y artes gráficas. Se mantiene el servicio de desayunos y comidas hasta el día del cierre definitivo de nuestro local actual. Desayunos y comidas que reparten entre la gente que está en estado de vulnerabilidad y que no le llega ni para comer. Bueno, pues el tipo del local les quiere subir 500 euros a una gente que está dando de comer a los que menos tienen. ¡Cágate, lorito! Continúa el comunicado. Volvemos a los orígenes. Para todos los que tengáis necesidad de ello, ya sabéis que podéis acudir al local social de la Asociación de Vecinos de San Gabriel, donde mientras buscamos y encontramos nueva sede, podéis utilizar el servicio gratuito de comidas. No es igual que reunirnos todos escuchando música entre colegas y con buen ambiente como hasta ahora, pero se trata, efectivamente, de sobrevivir. Prometemos acelerar en la medida de lo posible la búsqueda de un nuevo local para poder volver a nuestra libertad de siempre. Comando Alicante Punk Galicia, CSA Magallanes, Proyecto Nemesis y el grupo de Clowns Nadie os agradecen vuestra paciencia. Punk Power, hermanos, salud y libertad. Obviamente apoyamos totalmente la causa social de este colectivo. Es que, no sé, me parece que estaban pagando 1.500 euros de local, porque es un local amplio, y les quiere subir 500. Un local que se dedica a hacer acción social. O sea, el tipo de local se está lucrando con la ayuda social que está dando esta gente. Y no se le ocurre en los tiempos en los que estamos que pretender subirles 500 euros el alquiler. Pero ¿dónde se ha visto semejante rastrerío, semejante manera de explotar al personal, de exprimirle los cuartos a la chico, por favor? Esto lo digo yo a nivel personal, me parece lamentable la actitud del propietario del local en el cual se encuentra alojado todavía el Centro Social Autogestionado Magallanes. Me parece lamentable, es una vergüenza que con la que está cayendo encima el tipo. Que son 1.500 euros, ¿eh? 1.500 euros al mes. La inmensa mayoría de trabajadores de este país les gustaría estar ganándolos por trabajar. Y este tío, por tocarse, rascarse la barriga, ya se los lleva. Y aún pretende otros 500 más. Madre mía. Lo dicho, toda nuestra solidaridad. Lo que vale es la empatía y el apoyo a la comunidad, al prójimo. No solo mirar la rentabilidad económica. No solamente mirar los números. Los números, los malditos números. The Numbers, que es el título del segundo adelanto que te traigo de Nowhere Generation, el próximo y noveno álbum de estudio para el cuarteto hardcoreta de Chicago, Rise Against. Rise Against, levantarse contra este tipo de actitudes, levantarse contra la gentuza que no piensa más que en exprimir a sus congéneres. Esos son los que acusan a los demás de no pegar un palo al agua cuando resulta que quien no pega un palo al agua son ellos. Pues lo dicho, levantarse contra estas actitudes, levantarse contra esta gentuza, eso es lo que debería pasar desde el barrio de la Florida de Alacant, para apoyar realmente y que se sientan apoyados la gente y los colectivos que trabajan en el CSA Magallanes para la sociedad, para y por la sociedad. Lo dicho, todo el programa está dedicado a vosotros y a vosotras. Multitud de mensajes de apoyo desde el grupo de WhatsApp de la tribu Tenasca para el proyecto del Centro Social Autogestionado Magallanes, por parte de todos y todas los componentes de la tribu. Sam Hammer desde Muchante nos dice: al propietario ese ya le dará la vida a la vuelta y el karma le pasará la factura. Yo lo que haría sería por acelerar un poco ese karma, ¿verdad? Que empiece a notar en sus carnes el rechazo social por parte del barrio de la Florida y por parte de las buenas gentes de Alacant. Nos llegan más saludos desde Logroño, Logroño Power, Javi Truman. Y desde los madriles, es Elías de los Ratones Colorados, Sao Pai. We fasten to ourselves, gathering the thorns to shape into a crown. Is this saddle comfortable? Do these reins feel tight enough? Will you gallop when you're... Y más saludicos también desde Lengua Armada, Lenguaje Constructivo, Serano. Buenas tardes. Muy buenas. Soy Juan Carlos Díaz. Le llamo al departamento de calidad de MassMobile. ¿Ah, sí? ¿Usted actualmente con qué compañía tiene el internet en casa? Yo con Huslibol Airlines. ¿Cómo? Huslibol Airlines. ¿No te suena? Está no, bastante bien de precio. ¿Tienes alguna línea de móvil con esta compañía? Tengo fibra de carbono. Vale. ¿Y aparte tienes alguna línea de móvil con ellos? Tengo un móvil fijo. Vale. Pues además me interesa porque aquí estoy jodido porque cuando no hay cobertura... Tengo que salir a la ventana, me chupo el dedo y lo oriento según la dirección del viento. ¿Y así sí funciona? Así sí funciona. O otras veces con pedales. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mirarte la cobertura. Calle Sartén Sin Mango, número 13. ¿En qué localidad es? Es en Huslibol, en Huslibol. Vale, pues no habría cobertura. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí anotado. Es que el término municipal es el de Botorrita. ¿Me lo puedes mirar, por favor? Pon Botorrita, a ver si te sale Jaulín. Igual. Lo que viene siendo la Ribera Maña. Sí, no me aparece. Lo dejo anotado y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Muy amable, chao, chao. Zanzaroya Records, una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. Llegamos como cada jueves a la sección de Zanzaroya Records, ya sabéis, esa sección en la que desde el Pub Edwards de San Pedro de Calanda, donde hay que ir a echarse los pelotazos cuando nos vengáis a visitar, pues se nos recomienda una canción entre las muchas que atesora y que agradan a su regente, a Eduardo Peguero. La semana pasada sonaron The Blue Stones y esta semana van a volver a sonar. Porque aquí el Menda Lerenda metió la pezuña hasta abajo. Y no puse la canción que debería haber puesto porque la biblioteca de mi cerebro pues está confusa y atontada. El cerebro este que tengo encima o dentro de la almendra. Bueno, que tenía que haber sonado un tema, el tema que daba nombre a la larga duración debut de Blue Stones, del dúo canadiense de rock. Y como metí la pata el jueves pasado, pues hoy toca reparar el error y lo vamos a hacer ya, Roxa Rosa, ¿eh? No esperamos ni un segundo más. Como os digo, este tema daba nombre al álbum debut de The Blue Stones. Esto se titula Agujeros Negros, Black Holes. Yeah. Venga, Des, que llega justico para ir a excursión a Zanzanoya. Esa Catalonia Crew. Y como veo que no tenemos a la escucha en directo a nuestro ternasco Manolo, a nuestro ternasco de la República del Genil, un mensaje para el podcast de parte de tu amigo Peguero. Que si quieres que tocar algo, si quieres volver a juntar el grupo, que va a tener que ser algo parecido a lo que hacen de Blue Stones. Mensajito de Peguero para ti. Además, como son solo dos, guitarra y batería, pues mucho más fácil de montar una banda, fíjate. Tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a ti. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. ¡Que te joda! ¡Hola, mente, tú! ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? ¡Madre loco! Tantos gilipollas y tan pocas balas. Hala, vamos allá por un poquito de novedades a casco porro. Justo en el momento en el que se conecta a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com desde la Catalunya Crew, Miki de los Rappenat. Se abre un negro cielo, suena implacable el trueno, mil rayos lo iluminan y el suelo. Esto que estás escuchando es el primer adelanto de los nuevos temas que irán incluidos en el octavo LP de la mítica formación rockera madrileña Topo. El fuego es la tormenta y un mundo a otro se enfrenta. El álbum no sabemos todavía cómo lo van a llamar, pero esto que suena se titula Pintan Espadas. Mucho mejor que pinten bastos, ya te lo digo yo. Si pintan espadas es que se va a guerrear, como hace toda la tribu del CSA Magallanes, ¡aupai! Los muros, horizonte de turrón del duro, y en batallas. Es

per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fantástica banda hasta que me he encontrado. Se llaman State of Mind. O sea, bienvenido a la República de mí mismo. Tras dos primeros LPs llega este nuevo sencillo de estos metaleros que tienen muy buena pinta y sonido del medio Michigan, State of Mind. Esta canción se titula, este nuevo sencillo lleva por título Two Middle Fingers. Los dos dedetes de en medio de cada mano, pues ya sabéis, puestos con el claro símbolo, el nítido símbolo de que te den. Que por cierto, me parece una manera fantástica, pacífica, firme, clara y notoria de mostrar el rechazo al propietario este de Marras que quiere echar a los colectivos del CSA Magallanes subiéndoles el alquiler 500 euros. ¿Te cruzas a ese propietario por la calle? Ni rechistar, pero toma ahí, two middle fingers. ¿Que va a tu farmacia? Pues el farmacéutico o la farmacéutica. Tendrás 500 euros de más, pero aquí no compras nada. Two middle fingers. ¿Que quiere aparcar el cochazo? Two middle fingers. ¿Que va a las tiendas del barrio? Pues los tenderos. Que te den two middle fingers for you, motherfucker. Por cierto, nos comenta Fer que el CSA Magallanes ha recibido mensajes de todo el barrio de la Florida y que hay algunos bares que están dispuestos a apoyarles, incluso participando en las actividades que desarrollan. Y que si se mueven al otro lado del barrio, incluso se podrían ahorrar el montaje de escenarios, ya que hay uno hecho de obra, que les han escuchado hasta el más allá, nos dice. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues por si no os parecía suficiente bizarrada que a los del CSA Magallanes les quieran subir un 33% el alquiler con el claro objetivo de que se vayan de ahí y no quiero mirar enfrente. Que vete tú a saber con quién se habrá aliado el propietario. Pues lo dicho, si no os parece suficiente bizarrada, tenemos un par más, como cada día, claro que sí. Y como siempre, nuestra Roxica Rosae nos trae esos titulares. Vamos a por el primero de ellos. Un hombre se pega las manos con pegamento a su teléfono móvil y a una mesa para hacer un alegato en su juicio. ¿Pero esto qué es? Eso es exactamente lo que chilló preguntándose el juez cuando vio la acción, la performance que se había marcado el tipo este. Liam Norton y 5 activistas más, todos parte del grupo contra el cambio climático Extinction Rebellion, XR, han sido acusados de obstruir carreteras cercanas a las instalaciones de New Springster en Broxbourne, en el Reino Unido, en un acto de desobediencia civil. ¡Au país! Resulta que en este lugar, en el New Springster este, se imprimen algunos periódicos británicos como el Times, el Daily Telegraph, el Daily Mail y el London Evening Standard, todos ellos pertenecientes a la empresa News Corporation, del tristemente famoso Rupert Murdoch. El acto por parte de Extinction Rebellion impidió que estos periódicos, estos rotativos, se entregasen el 4 de septiembre de 2020, por lo que los activistas fueron detenidos. Pues bien, en el juicio, que por cierto todavía está en marcha, Liam Norton tuvo la ocurrencia de pegar sus manos con pegamento, una de ellas a su teléfono móvil con el que grabó parte de la sesión y la otra a la mesa en la que estaba sentado. Pero no te creas tú que pegamento de este y medio de barra, ¿eh? No, no. Bueno, el otite. Del fuerte, para que no se despegara. Debido a sus declaraciones y a la estrategia del pegamento y de llevar un antifaz rosa durante el juicio, pues acabó por suspenderse la sesión. ¡Ojo! La policía tardó 2 horas en despegar al hombre de la mesa para poder sacarlo de la sala y poder continuar. Vamos, que casi tuvieron que venir los bomberos para sacar al amigo Liam Norton, ¿eh? Pues muy bien, sí señor, muy bien. Así no le quedó más cojones a fiscales, abogados, jueces y demás chusma que escuchar el alegato de Liam Norton enterito. Este tío es el puto amo. Este tío es el puto rey. El puto king. Y King es precisamente el nombre de la canta que ya estás escuchando, perteneciente a Innomine Eirean, que es el título del 5º trabajo discográfico para esta formación folk metal de aires celtas, atención, provenientes del Brasil. Celtic folk metal from Copacabana. Estos cachotos se llaman Tuata de Danann y lo dicho, escucha su tema Rey King. Calla, que me dice Fer que no hables de la iglesia, que cree que es su vecino de enfrente el que tiene algo que ver, pero que no está totalmente seguro. Pues si no estamos seguros, pues así, al tuntún. Alguno será. ¿Qué es eso de que los punkis ayuden? Hombre, no, eso no puede ser. No me jodas. Eso está muy mal visto por la sociedad de mierda. Y como nos continúa diciendo, desde CSA Magallanes no se rinden, luchan por su gente con libertad y sin que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. Aupa ahí. Con coraje, con fuerza, con pitera. No. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Atentos, porque esto es la primera vez que sucede en las bizarradas del Pequeño Ternasco. El titular no lo hemos pillado en la prensa. El titular nos lo hemos currado nosotros por una cosa que nos sucedió ayer. Roxa, Roxa, os lo leo. Acantilado de 3.000 metros en Finlandia. ¿Cómo lo oyes? En Finlandia hay acantilados de 3.000 metros. Han debido aparecer de repente. Sí, sí, de golpe y porrazo. Estábamos Rosa y yo anoche viendo un documental, ojo, de National Geographic, que se le presupone que es, siendo una entidad con más de dos siglos de existencia, se le presupone una seriedad, un rigor en los datos, ¿eh? Y en un momento dado, hablando del punto más septentrional de Finlandia, dicen que hay un acantilado que, según el narrador en español, tenía 3.000 metros de altura. 3 kilómetros de acantilado, ¿eh? Rosa buscó el acantilado más alto de Europa en internet y apenas rozaba los 900 metros. Sí, por Noruega. ¿Cómo va a tener un acantilado 3.000 metros? ¿Cómo va a tener un acantilado 3.000 metros, por favor? ¡El abismo! Oh, en Finlandia, oh, en Finlandia, tenemos un acantilado. Serán vascos, ¿eh? Dices tú de montañas, ¿eh? ¿Le verés ese? Un montículo al lado de nuestros acantilados. El Teide, eso, un cerro, una colina. El aneto, nos rascamos el escroto en Finlandia con el aneto. Nos llega justico ahí a la altura de los huevos. ¡Ay, ay, ay, qué justico, qué justico! Pues nosotros en España también tenemos playas de 3 kilómetros, sí, a lo largo. Pero si agarras y las pones de canto, ¡ala! Ya tienes una canto. Lo único malo es que se caería toda la arena. Dice Rubén que casi como la fuente de Zanzanoya de alto. Sí, sí. Mira, no mandamos a los de National Geographic a Cascala, ¿eh? Sí. Siendo que está en Finlandia, porque no irán, porque con el fallo que tienen, con el problema que tienen con las medidas de distancia, ¿eh? Sería, con las medidas de longitud, se pensarán que Cascala está a 8.000 kilómetros. Ay, ahí va. Ahí va, que se nos cae la sintonía por el acantilado. Pues bueno, no sé si es un fallo de guión, de traducción o de ponerle un cero más a la altura real. Que me supongo yo que sí. Sí, sería. Al menos por parte de los traductores al español. Pero vamos, no sé, los productores una vez... revisado con documental. Vamos a ver, el canal de National Geographic en español, alguien habrá supervisándolo. Vamos, que le hacen un caso a lo que dicen, pero como el que me hacen a mí, igual. Pues lo dicho, que con esa altura, si alguien le diese por suicidarse desde allí, si existiese ese lugar y alguien fuese a suicidarse desde allí, le daría tiempo a pedir y a que se le cumpliese un último deseo. Le da tiempo hasta aprender a volar. Sí. Que no. Ay, para arriba, que no me quiero matar. Último deseo, precisamente el nombre de la banda que estás escuchando. Esto que suena es el corte que abre el álbum debut, titulado Es un sueño. Y muy bien puesto ese título, porque esta banda lleva 3 décadas de existencia y por fin consigue grabar un primer álbum. Último deseo, un cuarteto de Leganés que cuenta con Pilar Muñana como vocalista. Esto se titula Es solo un rock and roll. Los jueves en Pequeño Tenasco cierra el más grande, cierra el Boni. Hoy con este tema que aparecía en su segundo disco en solitario, que fue doble, pues en la parte acústica de ese trabajo de Incandescente. Y todos los recuerdos. Betty Arte Boni, para siempre el Boni, siempre en nuestros corazones, en nuestra memoria. Más que lodo. Esto se titula La guarida. De... desesperado. Se cruzan por el... No importa cuál sea la gente, el comando Alicante Pum Galicia, la gente de CSA Magallanes, siempre van a estar guarecidos por su barrio, por la Florida. Que cargan a sus espaldas desperdicios, madera, plástico, todo resquicios. Por supuesto, insisto, el programa está dedicado entero para vosotros. Habéis recibido el apoyo total de la tribu Ternasca, de vuestros vecinos, que es lo más importante. El nuestro también lo tenéis, obviamente. Y por último, queremos, Rosa y yo, agradeceros que también estéis comprometidos con este programa, con esta emisora, con asaltomatarradiorock.com. Mil gracias, Fer, mil gracias, familia, mil gracias, amigos, mil gracias a toda la gente que se pasa por el CSA Magallanes, porque ayer os dejasteis absolutamente emocionados. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero no se vayan todavía, que queda de pedirse como manda San Pérez Calanda. Semana Ternasca, meja. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Voy a leer las palabras que dedica Belén a la gente del CSA Magallanes. Qué bonito sería si hubiera más humanos como vosotros y que no se rigiera todo por el puñetero dinero. Y que sí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide hoy sin deciros la programación que nos acompaña porque se me ha olvidado. Y ya no me da tiempo, así que te recuerdo que si estás medio dormido, medio dormida en el metro, en el tren, con las manos pegadas al móvil o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto, esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Buen fin de lunes, estamos aquí. Agures, moramures. Aún más que sea Magallanes.